Alcanza tus metas en una de las mejores universidades del país. El 11 y 12 de marzo asiste a Expo Javeriana Posgrados 2022. Vive una experiencia virtual o presencial. Confirma asistencia en www.javeriana.edu.co/expojaveriana. Alcanza todo tu potencial en la Javeriana. Vigilada Mineducación. Un fin de semana, más noticias, más historias, más música. Con Catalina Maya, Joana Fuentes, Mateo Duarte y Diego Aguilar. Produce Ana María Ruiz. Conduce María Camila Díaz. ¿Por qué votar por la coalición Centro Esperanza? Porque todos los candidatos son de muy buen nivel. Aquí no hay candidatos de relleno como en otras coaliciones. Galán, Gaviria, Fajardo, Amaya, Robledo, todos conocidos, todos preparados. Cualquiera de ellos podría ser presidente. El 13 de marzo pida el tarjetón de la coalición Centro Esperanza y vote. Que se escuche la voz de la mayoría. Publicidad política pagada. Soy Humberto de la Calle. Este año no soy candidato a la presidencia de la República, pero sí encabezo la lista al Senado de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Usted sí puede votar por mí. En el tarjetón del Senado busque el logo que dice Alianza Verde Centro Esperanza. Márquelo y luego marque el número 1. Publicidad política pagada. Hagamos que el Congreso le sirva a la gente. Soy Viviana Barberena y llevaré los principios del profesor Antanas Mockus al Senado. La vida es sagrada, la cultura ciudadana y el no todo vale. Acompáñeme con su voto. Es hora de servir. Viviana Barberena, senadora. Marque Alianza Verde Centro Esperanza número 2. Publicidad política pagada. Nuestra voz no solo dice: estaré bien, confía en mí. Confía en mí. También crea, inspira, dirige. Dirige. Nuestra voz lo dice y lo hace todo. Todo. Lifetime Movies. Escritas, dirigidas y protagonizadas por mujeres. Por el canal Lifetime. Soy hijo de campesinos y de la educación pública. Marché y luché como líder estudiantil por un futuro mejor para todos. Fui elegido el mejor gobernador del país, demostrando que se puede derrotar la pobreza y la politiquería. Ya lo hicimos en Boyacá, les doy mi palabra que lo haremos en Colombia. Carlos Amaya, presidente. No hay lucha imposible. Pide el tarjetón de la coalición Centro Esperanza. Somos Verde Esperanza. Publicidad política pagada. Pensando en trámites de tránsito en Bogotá, llegó la ventanilla única de servicios de movilidad. Todos los servicios y trámites de tránsito y transporte en un solo lugar. Desde el 24 de febrero, agenda tu cita de forma gratuita ingresando a www.ventanillamovilidad.com.co. Sin intermediarios. Ventanilla única de servicios. Eficiente, ágil y segura. Secretaría de Movilidad. Alcaldía Mayor de Bogotá. Hagamos que el Congreso le sirva a la gente. Soy Viviana Barberena y llevaré los principios del profesor Antanas Mockus al Senado. La vida es sagrada, la cultura ciudadana y el no todo vale. Acompáñeme con su voto. Es hora de servir. Viviana Barberena, senadora. Marque Alianza Verde Centro Esperanza número 2. Publicidad política pagada. Fui congresista, fui gobernador, elegido como el mejor gobernador del país. Con el ejemplo derrotamos a la corrupción y hoy se vive una nueva esperanza. Carlos Amaya, presidente, no hay lucha imposible. Pide el tarjetón de la coalición Centro Esperanza. Somos Verde Esperanza. Les llegó el turno a los de Ruana. Publicidad política pagada. Hagamos que el Congreso le sirva a la gente. Soy Viviana Barberena y llevaré los principios del profesor Antanas Mockus al Senado. La vida es sagrada, la cultura ciudadana y el no todo vale. Acompáñeme con su voto. Es hora de servir. Viviana Barberena, senadora. Marque Alianza Verde Centro Esperanza número 2. Publicidad política pagada. No más miedo, no más atracos, no más inseguridad. Soy Sergio Fajardo. En el gobierno de la seguridad tenemos miedo de salir a la calle y en el campo de acostarnos a dormir. Nosotros, a Colombia, la vamos a cambiar. Somos cambio, sin odio y con experiencia. Este 13 de marzo pide el tarjetón de la coalición de la esperanza y vota por Fajardo. Publicidad política pagada. Y ahora que estamos cerca del Día de la Mujer, hay una extraordinaria excusa para hablar de mujeres, de grandes divas. A través de la música nos dejan canciones fantásticas. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo les invitan a este especial de W Radio, Mujeres. Mujeres así. Comenzamos con Dusty Springfield. Es el lado más sofisticado del swing in London. Esto es años 70. Lamentablemente se nos fue y fue al mismo tiempo no solamente una gran voz, sino todo un símbolo para la cultura lesbiana, la manera de hacer pública la bisexualidad. Luego van a escuchar a Natalie Cole compartiendo el micrófono con su padre, una leyenda absoluta, Nat King Cole, Unforgettable y The Look of Love. The look of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look just words can never say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Love, Lionel Richie, Diana Ross, uno de los duetos más bellos en la historia de la música. En 1993 entró al Guinness como la artista femenina de mayor éxito de todos los tiempos. Y luego, Roberta Flack. A sus 85 años sigue de gira. Ganó 2 premios Grammy, primera vez que lo hizo una artista por esta canción que van a escuchar. Endless Love y luego Killing Me Softly. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. his words killing me softly with his song. Que nos lleva a través del fuego Chaka Khan, un artista muy influyente de los años 70. Dionne Warwick, Elton John, That's What Friends Are For, para eso son los amigos. Esta es una cantante muy exitosa, estuvo en Billboard, es la segunda vocalista femenina con más sencillos en esa lista durante la era del rock, 1955-1999. In your eyes and I can see

Luego, I'm So Excited. The Pointer Sisters, uno de los grupos femeninos más influyentes de todos los tiempos, formado por las hermanas Bonnie Pointer, June Pointer, Anita Pointer y Ruth. En sus últimos años fue solamente un trío. Thank you. felicitación de las Pointer a What a Feeling. Nos vamos con Irene Cara, banda sonora de la película Fame, donde hace el papel de Coco Hernández, un artista muy integral. Y luego China Easton con Kenny Rogers, We've Got Tonight, una larga carrera en el mundo del entretenimiento. China Easton es una de las más bellas voces de todos los tiempos. Longing for shelter from all that we see. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars now, so far away. We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay? De las pistas, junto al productor Meco Monardo, conquistaron el mercado musical I Will Survive, y luego Para Seguir Bailando, Ring My Bell. Es Anita Ward, una psicóloga del Ross College en Mississippi. That stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Con BBVA siempre ganas. Haz compras de 50 mil pesos o más y participa por 500 mil puntos BBVA y muchos premios. Si aún no tienes tu tarjeta, pídela buscando Aqua BBVA. Compra y recibe hasta 20 oportunidades de ganar. Válido hasta el 31 de marzo de 2022. Términos y condiciones en bbva.com.co. BBVA Colombia Establecimiento Bancario. Productos y servicios sujetos a reglamento. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza Coljuegos. Yo soy de Gol Sedan porque tiene espacio de sobra. Mi familia va segura y cómoda. Tiene un baúl grande para cargar de todo y nos encanta a todos. Si eres de Gol Sedan, no esperes más. Tu Gol Sedan nuevo te está esperando en un concesionario Volkswagen. Aplican términos y condiciones. Para más información, consulta en Volkswagen.co. Volkswagen. Joaquina Magic Club presenta Un signo, un temblor, una ciudad. Ella durmió. El cuarto soda desde Argentina. Homenaje a la mejor banda de rock en español. Tunja, sábado 2 de abril. Entradas por mitaquilla.com.co. El cuarto soda desde Argentina. Una noche muy, muy W. Es el estilo W a su oído. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente en Chile. No vamos a solucionar el problema del cambio climático en la COP en ahora. La hija de Diana Ross y Berry Gordy, también cantante Rhonda Rose. I have created a music that is mixed between jazz and R&B. Lord Goldsmith, ministro del Pacífico y Medio Ambiente del Reino Unido. This COP is different, and it's different because we, as I said earlier, we put nature. Decana de la Universidad de Howard, Felicia Rashad, actriz, cantante. Great opportunity to learn more. Soy la América Ortega Murillo, la hija de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Este tipo de dictadura debe ser visto. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. A la una de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio, no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. Acá está Antrax. Se seguir los resultados en vivo. Porque ¡gol! ¿Te acordás que? ¡Gol! Todo esto en Peláez y de Francisco. Solo en W Radio y WRadio.com.co. Es el estilo W a su oído. Y aunque tú me deseo en el abandono. Diego El Cigala regresa a Colombia presentando su aclamado show 15 años de lágrimas. Medellín, marzo 10, Teatro Universidad de Medellín, boletas latiquetera.com. Cali, marzo 12, Teatro Municipal Enrique Buenaventura. En la vida hay amores que nunca. Bogotá, segunda fecha, 27 de septiembre, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, boletas en tuboleta.com. La mejor manera de comenzar su día es con buena música. Y para eso está Primera Hora W. Desde la medianoche, Cristian Coronado lo acompaña con los éxitos del momento y con los clásicos inolvidables. Primera Hora W. De lunes a viernes a las 12 de la noche. Solo en W Radio. Después del mediodía, la W lo acompaña, le informa, lo entretiene. A las 12 sigue la W, siguen las noticias, siguen las denuncias. A la 1 de la tarde llega Peláez y de Francisco, fútbol y algo más. Después de las 3, contrarreloj, las noticias que busca en el tiempo que necesita. Y a las 7 de la noche, cierra el día con El Unicornio en la Noche. Un viaje imaginario a través de las canciones que más nos gustan. La W, cerca, muy cerca de usted. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. No se puede hacer un programa homenaje a las mujeres cantantes sin Barbara Streisand. No necesita presentación, títulos, carrera o películas o número uno o premios. Woman in Love, la mujer enamorada. What's Love Got to Do? ¿Qué es lo que tiene que ver el amor? La reina del rock, Tina Turner, en su autobiografía titulada I, Tina, reveló el maltrato de Ike Turner.